quiero morir, mañana quizás no. Esquinas que recogen lágrimas de un perdedor. Necesito volver al día en que mi padre me engendró y decirle: no lo hagas, papá, no lo hagas, no. Echo de menos sus abrazos y en el cuello su suspiro, que vino con el viento y de su boca aspiro. Tío, el boli se me acaba y yo aquí lo escribo, que estoy viendo llover en una calle semi perdido, que pocas veces levanté y cuántas me he caído, cuántas veces lloré fallando a todos mis amigos. Me quedan 4 balas y quiero pegar 5 tiros. Para mí lo importante no son los enemigos, tranquilo, que puedo estar rayado y apuntando con el filo, diciendo estupideces y sin haber bebido. Mi alma quiere crecer, pero ahora estoy podrido, como una tarde gris que en el cielo azul marchito. Si me cierras la puerta, yo cierro las ventanas. Me niego a salir si no estarás conmigo aquí mañana. Busco oscuridad, pues cierro la persiana. Que eres por lo que despierto, entiéndelo, cojones, Paula. Que mi cárcel de cristal también tiene jaulas. Y a mí todos los días se me pegan las sábanas. Es triste despertar y no ver la semana. Segundos que al pasar me cierran las pestañas. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre y en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre y en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. El tiempo pasa y yo ni me percato, una palabra digo y un huracán que desato. Me miro al espejo, me doy hasta asco, si te echaba de menos y encima te hice daño. Todo el mundo pide una sonrisa y no se dan cuenta de que es falsa. Lloro si tú lloras. El mundo es una farsa, por no hablar de aquellos que hablan por la espalda. Cuánto dolor causado por esas bobadas y el amor correspondido que no corresponde. Buscan a modelos que no saben ni dónde se esconden. Eso no es amor, princesa, pilla el escenario. Chico nuevo cada día en tu puto diario. A mí me llaman raro por estar enamorado, por tener una mejor amiga no ganada con los dados. A veces buscando la suerte, esta me ha fallado. Amistad es si pediste perdón y te ha perdonado. He echado de menos tantas cosas que he perdido la cuenta, que quitarme las esposas cada día más me cuesta. He aguantado tantas losas que tengo el alma expuesta, el peso sobre mi cabeza y la conciencia puesta. Si es que queda algo ahí dentro, mi coraza está vacía. El órgano de sentimientos ya ni luz fabrica, que cualquier tontería me quita un día alegre y mi cuerpo no puede sanar tantas heridas. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre y en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre y en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre si en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre si en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. Momentos que al pasar sin cicatrizar, heridas que desangran y no pueden con más. La brecha que se abre si en el mismo sitio das, la sangre que se expande porque no aguanto más. Porque no aguanto más. Hey yo, si tengo cicatrices es porque no las supe ocultar. No. Yo, si tengo cicatrices es porque no las supe ocultar. No, no las supe ocultar.